Y es que soy necio, el necio vence o cansa. Hey, yes, yes. Del antaño te estoy oyendo hablar de esa gal. Ella no te quiere entender eso, porque si ella te quisiera como tú me hablas, estuviera aquí en estos momentos. Again. Del antaño te estoy oyendo hablar de esa gal. Ella no te quiere entender eso, porque si ella te quisiera como tú me hablas, estuviera aquí en estos momentos. Pantana, cóciame. Como un no buscaste a otra mujer. Y no puedo dejarla, estoy yo por su querer. Ella no te quiere, o es que no puede estar. Su padre y su madre no quieren entender. Aunque insistan, no vas a poder. Por favor, hazme caso, Ness. Del antaño te estoy oyendo hablar de esa gal. Ella no te quiere entender eso, porque si ella te quisiera como tú me hablas, estuviera aquí en estos momentos. Nano, mi amor, yo te quiero a ti. Sabes que el chombo siempre me ha aconsejado a mí. Los momentos que pasamos juntos, en ello yo a ti te entregué todo mi amor. Y es que la quiero, yo la adoro, Bantan. Yo sé. Y es que soy necio, el necio vence o cansa. Del antaño te estoy oyendo hablar de esa gal. Ella no te quiere entender eso. El necio vence o cansa y no la vas a vencer. Por favor, hazme caso, ¿no? Bantan, acónciame. Ya yo te he dicho lo que quieres hacer. Y de noche me la paso pensando en esa mujer. Eres una pache, no te dejes pensar. Papá, pues estoy tratando de olvidar esa mujer. Se lo he dicho a papá Chan, amiga, Bantan. Again, del antaño.